es la División Mix Deportes con el periodista Emir Lara. Información presentada por Gold Gym de Venezuela. El ciclismo no para en el Cono Norte de Portuguesa. El pasado sábado 27 de enero se realizó el pote ciclístico sabatino de la autopista General José Antonio Páez. Y este es el orden de llegadas por categoría. En el Master A, José Hernández, José Salas y Johnny Hurtado. El Master Libre A, B y C, José Troconis, José Filardo y José Hernández. En el Master C, José Filardo, seguido por Gustavo Parra. Y en el tercer puesto, Santiago Peña. Mientras que la llegada general quedó de la siguiente manera. En el primer lugar, José Troconis. José Filardo le siguió. De tercero, José Hernández. En el cuarto, Gustavo Parra. Quinto, Jorbel Hernández, José Salas, Johnny Hurtado, Santiago Peña, Ricardo Gallo. En el décimo lugar, Luis Yari, José Ferrer, Julio Sánchez, Argenis Salazar, Juan Martínez. Y en el décimo quinto puesto, César Páez. Sigue escuchando la señal de Interés Deportivo, porque en breve volvemos con más de lo que sucede en la ciudad. Anótate en la División Mix Deportes. Envía tu programación deportiva al 0412-038-8613. Mix 92.